Hola, soy Lizeth Santana, mentora de liderazgo y habilidades directivas. Te doy la bienvenida a este festival online de liderazgo en formato podcast con el tema Level Up Mujeres Líderes, el cual hemos creado para que eleves la líder que hay en ti con un nuevo liderazgo, ejerzas tu posición de liderazgo con confianza plena, logres resultados esperados y alcances armonía en todos tus roles. Es la fiesta del crecimiento, donde reconocemos como mujer líder la importancia del bienestar, la resiliencia como activo para trascender, el liderazgo como una extensión de ti misma y la visión empresarial y directiva para ser líderes más humanas como parte de tu legado. Este festival tiene 5 episodios, es decir, 5 audios. Y desde ya te pido que abras tu mente, que abras tu corazón, con el objetivo de que puedas entender, tener claridad en esto que vamos a hablar y de que puedas también entender por qué es necesario que hoy elevemos nuestro liderazgo. Desde ya empezamos con el episodio número 1, reflexiones de por qué debemos elevar nuestro liderazgo en esta era. Definitivamente el mundo cambió. La tecnología, la parte digital, dio un cambio drástico a todo lo que estábamos acostumbrados a hacer en el área laboral y también en nuestra vida personal, en nuestro día a día. Por tanto, si todo en nuestro entorno ha cambiado, ¿cómo nosotras vamos a permanecer igual? Es una pregunta que debemos hacernos con el objetivo de reflexionar. Y por eso en este episodio vamos a reflexionar por qué debemos elevar nuestro liderazgo. ¿Sabes? Y con todos estos cambios hemos entrado en ese momento de nuestra vida profesional en el que necesitamos trascender nuestro liderazgo y nuestros resultados. Sentimos, sabemos que hay una nueva forma de hacer las cosas sin que se sienta tan pesado, sin que nos sentamos abrumadas de trabajo, sin que tengamos que empujar a los demás para hacer esas tareas que le corresponden, sin el que tengamos que perdernos la vida familiar que es tan importante para nosotras, sin que tengamos que justificar altas cargas de trabajo, sin el que pongamos nuestro bienestar, nuestra salud mental, nuestra armonía en juego. Sabemos que es posible profesionalmente tener bienestar en vez de penitencia, tener resiliencia en vez de gritos mentales de inconformidad, armonía entre todos nuestros roles en vez de tener que elegir entre ellos, ser mentor en vez de ser una jefa tirana incluso con nosotras mismas, tener un legado en vez de no lograr nuestro propósito, desarrollar una mentalidad resiliente en vez de cuestionamientos no productivos hacia nuestros propios valores. Sabemos que podemos elevar nuestra espiritualidad, de conectar con Dios, de elevar esa relación con nuestro Dios como un ser integral en vez de alguien en total desconexión de nuestro origen, de nuestra fuente. Sabemos que también podemos crear una marca personal asociada a nuestro liderazgo en vez de intentar ser alguien distanciado de quien realmente somos. Podemos abrazar lo digital como un recurso valioso en vez de entrar en una especie de amor u odio con este recurso que nos ayuda en el día a día a realizar nuestro trabajo. Definitivamente queremos más. Y para ello necesitamos un nuevo liderazgo, pero no uno cualquiera ni uno que vi en la cuenta de Instagram de alguien, sino un estilo propio creado desde nuestra personalidad, desde nuestros valores y desde nuestra zona genio, acompañado de las directrices ya dadas por grandes autores y líderes del management, de los diferentes tipos de liderazgo que ellos mismos identificaron en las empresas, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Aquí tomamos la mejor parte de toda esta investigación que a lo largo de los años se han desarrollado y que imperan en nuestro día a día laboral para nosotros, junto con quienes somos, desarrollar nuestro propio estilo de liderazgo y así poder liderar con nuestra esencia, liderar con naturalidad en todo tiempo. No queremos permanecer más tiempo del debido en un lugar de trabajo. solo porque allí ganamos el dinero para sobrevivir. Queremos permanecer en un lugar de trabajo porque es nuestra elección y allí podemos entregar con total plenitud nuestros valores, nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero para esto necesitamos un nuevo estilo de liderazgo en donde cambiemos nuestra mentalidad. No queremos estar más en un lugar solo porque debemos estar allí o porque debemos cubrir una necesidad. Puede ser que en algún momento este sea nuestro punto de origen, pero queremos realmente estar allí en ese lugar porque somos valoradas y porque somos retribuidas justamente. Pero para esto necesitamos un nuevo estilo de liderazgo que nos permita valorarnos. No queremos que la empresa sea la responsable de nuestro crecimiento y trascendencia profesional. Queremos ser la única causante de cada paso de nuestra trayectoria y que en eso que elegí para mí, la empresa o el lugar de trabajo donde esté, me apoye a lo que ya yo elegí. Para esto necesito un nuevo estilo de liderazgo en donde asumo 100% la responsabilidad de mis resultados. No queremos quedarnos calladas por temor al qué dirán, o porque tenemos vergüenza, o por el temor al fracaso. Queremos aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hablar y dar nuestra opinión, siempre y cuando tengamos algo que aportar. Porque tenemos la confianza plena en lo que somos y en lo que portamos. Pero para esto necesito un nuevo liderazgo que me permita reconocer quién soy. No queremos que alguien más cierre nuestro ciclo cuando haya cambios. Queremos ser la que cerremos ese ciclo. Es nuestro derecho, no pertenece. Pero para esto necesito tener un nuevo estilo de liderazgo que me permita definir indicadores de bienestar profesional y que me permita anticiparme ante la decisión de cualquier otra persona. Las reglas del juego definitivamente cambiaron. Ahora la mentalidad es importante. Tu bienestar es importante. Que estés bien como ser integral, cuerpo, alma y espíritu es importante. Estar en sintonía en el lugar de trabajo es importante. Reconocer tu valor y lo que aportas, hacer uso de la tecnología y desarrollar habilidades digitales para ejercer tus funciones es importante. Tener una visión global y directiva de la empresa es importante. Crear equipos de alto rendimiento, reinventarte cuantas veces sea necesario es importante. Ser mentora que impulsa a sus colaboradores a superarse es importante. Tener tu propio estilo de liderazgo es importante. No adoptar uno simplemente por adoptarlo. La prosperidad en el profundo sentido interior es importante y para ello necesitamos un nuevo liderazgo. Necesitamos convertirnos en una mujer de alta dirección con nuestro propio estilo de liderazgo. Mi invitación para ti en este episodio es que decidas elevar tu liderazgo, creando un estilo propio que esté alineado a quién eres, a tus valores, a tu personalidad, a tu zona genio, pero sobre todo que procure ponerte a ti primero, porque si tú estás bien, todo lo demás estará bien. Este es el episodio número uno. Hasta aquí hemos llegado con él. Nuestra intención es que podamos juntas elevar nuestro liderazgo durante este festival online. Así que te espero en el segundo episodio, en el cual vamos a estar hablando la confianza para liderar como mujer líder nace de cuatro pilares. Así que nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que con este festival online, Level Up Mujeres Líderes, vamos camino hacia nuestro programa premium y ejecutivo Mujer de Alta Dirección. Un abrazo. Bye bye.